pues voy a iniciar leyendo el texto. Praxedis Guerrero llamó episodios revolucionarios a las batallas, a los combates, a las jornadas libertarias, a los intentos subversivos de 1908 en Viesca y Las Vacas, Coahuila, y en Palomas, Chihuahua, el así llamado asalto o ataque al cuartel militar de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, tiene la categoría de combate, de jornada libertaria, de subversión, de episodio revolucionario que evoca a los de 1908 y, por supuesto, a los de la Revolución de 1910. En ellos se inspira incluso con el añadido de que tiene grandes similitudes en sus causas y en sus acciones. Praxedis Guerrero y Ricardo Flores Magón documentaron aquellos episodios revolucionarios a principios del siglo XX. Carlos Montemayor y el Comité Primeros Vientos han dado a conocer de diversas formas el episodio revolucionario de Madera. Si bien Guerrero inició la narrativa revolucionaria, Montemayor ha ido más lejos con su obra y ha desarrollado novelas y análisis especializados en el tema de las guerrillas en Guerrero, Chiapas y Chihuahua, en general en el país, como una voz autorizada, rebelde e insurgente, comprometida con el ansia libertaria de nuestro pueblo. A la mitad, al centro de la historia mexicana del siglo XX y el primer quindenio del XXI, el episodio revolucionario de Madera, Chihuahua, en su 50 aniversario, es el testimonio de un país en guerra 50 años después de la derrota de los líderes populares de la Revolución Mexicana y 50 años antes de las masacres orquestadas o permitidas por el gobierno en Tlatlaya, Estado de México, Apatzingán, Michoacán e Iguala, Guerrero. Esta última con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre muchas, muchísimas otras lamentables expresiones de la violencia y el terrorismo de Estado en México. De Ricardo Flores Magón a la Escuela Normal Rural que lleva su nombre y su influencia en Madera, Chihuahua, y de esta batalla a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, asistimos al nuevo despertar de las guerrillas en Guerrero y en el país. Con el 23 de septiembre de 1911, con el Manifiesto Anarquista del Partido Liberal Mexicano y el 23 de septiembre de 1965, con el ataque al cuartel de Madera, Chihuahua, se irrumpen el tiempo lineal, el continuum de dominación, el presente, pasado, futuro, la modernidad y el progreso como dogmas de dominación. Con los hechos de Iguala, el 26 de septiembre del 2014, el pasado vive, se hace presente, nos interpela aquí y ahora. Existe en México un debate entre revolución y guerra, entre las ansias de libertad y la violencia o terrorismo de Estado, que busca aniquilar las subversiones, las guerrillas, los movimientos armados y aún las expresiones electorales y pacifistas de la oposición al régimen neoliberal. Hay, pues, un continuum libertario que enfrenta al continuum de dominación, mas no se trata de un proceso lineal como pretendería enseñarnos la historia oficial, sino un pasado que interpela al presente, un pasado que está presente frente a las ilusiones de un futuro que nunca llega, porque en las mentes del progreso y la modernidad solo hay quimeras. Los sacrificados, los alzados, los rebeldes, los subversivos de Madera son de la estirpe de Hidalgo, Morelos y Guerrero, quienes entre otros insurgentes pugnaron por la independencia de México y son de un linaje como el de Ricardo Flores Magón, Pancho Villa o Emiliano Zapata, representantes del ala popular de la Revolución Mexicana. Los alzados de 1965 hacen ver que México ha estado en guerra desde su origen como nación, pero más aún en los últimos 50 años. Ello evidencia también que la violencia previa y el terrorismo de Estado son recurrentes, igual que las guerrillas que se le oponen. Este continuum libertario y la guerra que trata de impedirlo viene desde antes de la independencia y se prolonga hasta ahora con ataques, ejecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones, genocidios, crímenes de lesa humanidad, barbarie, en fin, que se reinventa, violencia que se multiplica, odios y vilezas, cultura de muerte y destrucción. ¿Qué mejor que este 2015 para escribir y hablar acerca del continuum libertario mexicano? Este es oficialmente, por cierto, el año del generalísimo José María Morelos y Pavón, porque coinciden el 250 aniversario de su natalicio y el bicentenario luctuoso. 2015 también es el centenario de las derrotas militares de la División del Norte, Pancho Villa, Emiliano Zapata y la Soberana Convención Revolucionaria, así como el centenario del año y la generación de Manuel Gómez Morín, que Manuel Gómez Morín consideraba más importantes del siglo XX. El episodio revolucionario de Madera ocurrió 50 años después de la derrota y disolución de la División del Norte, el mayor ejército popular en la historia de América. Medio siglo después de Madera, la violencia de Estado en México activa, de hecho, o permite, por omisión, ejecuciones como las de Tlatlaya, Estado de México, Apatzingán, Michoacán y, peor aún, Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con lo que asistimos al despertar de las guerrillas y el único camino a seguir, según las resoluciones que condujeron el episodio revolucionario de Madera. Hoy conmemoramos el 50 aniversario del sacrificio de quienes combatieron en Madera, Chihuahua, pero también se recuerdan el 105 aniversario luctuoso de Práxedis Guerrero y el quinto de Carlos Montemayor, autores que permiten tratar el tema de la continuidad revolucionaria en México desde principios del siglo XX hasta el primer quindenio del siglo XXI, desde el alba rebelde de Regeneración hasta el primer aniversario de Ayotzinapa, este próximo sábado, 26 de septiembre, hechos que tienen o deberían tener al gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto en capilla. Un gobierno que asesina, tortura o desaparece estudiantes o líderes sociales, pero permite la segunda fuga del Chapo. La obra de Práxedis Guerrero, el anarquista de la Revolución Mexicana, el primero de los escritores revolucionarios, y la de Carlos Montemayor, quien tanto ha escrito acerca de Madera 1965, brindan las claves para desentrañar la dualidad del ansia libertaria del pueblo y la defensa criminal de las instituciones por parte del gobierno. La trilogía podría complementarse, según esta propuesta, con un escritor y periodista vivo, John Gibler, quien sigue los pasos que ya anduvieron sus tocayos y paisanos, John Kenneth Turner y John Reed, el siglo pasado, para denunciar hoy que el genocidio y la violencia están en los genes de las instituciones mexicanas y que los gobiernos neoliberales han perpetuado la guerra sucia en contra del continuum libertario. Los testimonios de Guerrero, Turner, Reed, Montemayor y Gibler permiten estudiar estos fenómenos en el contexto del 50 aniversario del episodio revolucionario de Madera, Chihuahua. Para tener un panorama de la situación que denunciamos, habría que leer los episodios revolucionarios y los textos ideológicos de Práxedis Guerrero, así como partes esenciales de Las Armas del Alba, Las Mujeres del Alba, La Fuga, entre otros, de Carlos Montemayor. Las argumentaciones de sus ensayos referidos a las guerrillas e inclusive profundizar en sus experiencias de mediación entre el gobierno y las guerrillas. En fin, con todas estas referencias, sostengo que más que un asalto y un ataque al cuartel militar el 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua, se desarrolló una batalla, un combate, una gloriosa jornada libertaria, un episodio revolucionario que se inscribe en la historia del continuum libertario mexicano como el primero de los brotes guerrilleros posteriores a la Revolución Cubana. Desde entonces, México ha vivido en estado de guerra de manera casi ininterrumpida, como insiste Carlos Montemayor. Práxedis Guerrero señala la diferencia entre revolución y guerra, mientras que Carlos Montemayor ha expresado un alegato en contra de la guerra y un argumentado discurso a favor de la paz. Habían pasado 55 años de la muerte de Guerrero cuando se produjo el episodio revolucionario de Madera, por lo que se realiza un reconocimiento a estos hechos y su trascendencia, que continúa en la pluma de Montemayor, quien 38 años después del maderazo escribió su novela Las Armas del Alba, y a quien en septiembre del 2010, medio año después de su muerte, le publicaron su última novela, Las Mujeres del Alba, coincidente entonces con el 45 aniversario del episodio revolucionario de Madera, Chihuahua. Para esta ponencia, remitiré a ustedes mi libro Átomos de Rebeldía, ensayo literario acerca de Práxedis Guerrero, para que puedan profundizar y advertir las similitudes entre los episodios revolucionarios escritos por Guerrero y el de Ciudad Madera, que destaquen inclusive las semejanzas estilísticas entre la obra de Montemayor y la de Guerrero, algo que resultaría en una tesis apasionante, al menos para mí. Igualmente, insisto en la necesidad de estudiar más a fondo las argumentaciones de Guerrero, Turner, Rick y Montemayor, y que sigamos ahora el trabajo periodístico y libertario de John Gibler respecto a los episodios revolucionarios que se han presentado y se están presentando en el continuum libertario mexicano. Respecto al episodio revolucionario del 23 de septiembre de 1965, les comparto que el Congreso del Estado de Chihuahua ha recibido la iniciativa de ley para inscribir en letras de oro en los muros del recinto legislativo la frase «En memoria de los mártires de Madera 1965» y con ello honrar a los guerrilleros que ofrendaron su vida. Arturo Gámez García, profesor rural y principal dirigente, su hermano Emilio, estudiante, Óscar Sandoval Salinas, alumno de la Escuela Normal del Estado, los campesinos Antonio Escobel y Salomón Gaitán, este de Dolores Madera, Pablo Gómez Ramírez, médico y maestro de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo, y los profesores rurales Miguel Quiñones Pedrosa y Rafael Martínez Valdivia. Creo que el reconocimiento debe hacerse extensivo a los 5 sobrevivientes que generalmente se han reconocido por la historia y la memoria: Guadalupe Escobel Gaitán, Ramón Mendoza Torres, José Juan Fernández Adame, Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas Gómez, estos dos últimos aún vivos. En general, creo que debe reconocerse a todas aquellas personas de las que puedan documentarse sus acciones, su participación antes y después del episodio revolucionario, e igualmente a los héroes y heroínas anónimas, a los hombres y las mujeres de Madera. Tengo que decirles también que para escribir esta ponencia tuve que elaborar mi tercer libro, Madera, el único camino a seguir, ante la oportunidad de presentar este trabajo. En memoria del 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua, México, recordemos hoy, en el 50 aniversario, una frase de Walter Benjamin: la verdad es que no hay un solo instante que no lleve consigo su oportunidad revolucionaria. Irrumpamos, pues, para transformar el curso de las cosas. Evitemos que el enemigo que ha vencido siempre lo siga haciendo. Es necesario para ello mirar la historia con toda su carga revolucionaria, recogiendo aquello que quedó regado, tirado o vencido. Encendamos desde ahí la chispa revolucionaria. Para concluir mi participación, les dejo una propuesta: que en el marco de estas primeras jornadas por las memorias subalternas, se elabore un pronunciamiento, una declaración o un posicionamiento en contra de la impunidad, la negligencia criminal y el proyecto de olvido que permiten que a un año de su desaparición sigan faltando aquí y ahora 43 estudiantes de Ayotzinapa. Gracias. Muchísimas gracias, señorita.